Estem contents, eh? Ja és divendres. Ah, se nota. No. Fa sol. En absolut. Fa sol, bell cap de setmana, eh? Alguna mojitos. Alguna cajotada, que otra. I per què havíem d'estar contents? Per què? Perquè això és el que estic dient, ara és temps de mojitos i de platja. Però si, i qui prefereix currar, que sigui dilluns? Doncs vinga, i, que fe, i que plogui? També és veritat. Bueno. No, no, no, té raó. Ens estem dirigint a un públic que és, té molts perfils. Sí, públic, clar, no. Un públic de tota Mario mena. Pinto, sí. Sí? Sí. Què passa? Ai, quines ganes. Vinga, va. Que vinga, va, que tenim un programa especial de divendres, ja sabeu que part d'aquest programa el feu vosaltres i volem dedicar el programa als tècnics d'aquesta casa. Sí? Perquè, sí. Que és el dia internacional del tècnic. De la mujer. La mujer tècnica. Sí, els tècnics tenen, algun, tenen quelcom de dona. Pues... No hi ha cap tècnic dona, eh? No, ni hi havia, ni havia, però ara ja no. Ja no. Es podríeu operar algun de vosaltres? Però la veritat és que... Sí. Ja, home, el Jay Pagua, tant el Jay Pagua com el Medrano tenen bons pits. Tetitas hay. Tetitas hay. I les cames del Jay Pagua són... excepcionals. Sí, no te les acabes. Veniros en verano a ver el programa, ya verás que hay camas que el de Power. Ay, Dios. Ostras, se está desnudando aquí. Imatge de Medrano i els seus pits. Oh, Dios, ya no puc continuar. Eso venga, sí, va. Esos pezoncetes no, no están mal. Es... Venga, va, sí, deixem-ho, deixem-ho, va. Es Mortadela. Se está complicando todo. Mortadela, sí. Venga, comencem. Dios. Amics, és que estem aquí xerrant ultimant les cosetes amb el nostre convidat, perquè aquesta persona és molt especial, ha vingut a la ràdio per demanar-nos que li dediquéssim una estoneta al programa, perquè vol explicar-nos una història realment fascinant. I perquè, a més, bueno, normalment nosaltres no acceptem diners a canvi de fer aquests favors, de fer una entrevista, però quan són 5 euros, i hòstia, va bé, cap de setmana 5 euros... Aquí tens, no, tens uns calçots, eh? Había un tema regateo ahí, soy duro de pelar, eh? Mm. He empezado ofreciendo dos. Dos euros, digo, anda, Sube, hombre, sube. Ni para ti, para mí, cuatro. Cuatro, cuatro y más uno. Va, cinco. Va, el billete, va. Cinco. Sí, y, sí. Y cinco euros tenía para el café aquí, el café. No, porque el nane es de Carajío Baileys. El Carajío Baileys sube mucho. Puxa, puxa una mica. Pasa todo de cinco euros. Y además Carajío Baileys con mojao. Mojao en caña de chocolate. Doncs què tal, Juan? Qué digestivo. Bueno, gracias por el dinero, ¿eh? ¿Vale? Nada, nada, nada. Yo creo que está justificado, ¿no? El soborno. Mm. Porque necesito que la gente me escuche. Yo lo he estado pensando mucho en casa. Digo, esta historia la gente la ha de conocer. No, mira, yo voy metiendo... Gratis no la van a conocer, pues pago 5 euros y para... Y pues ya los he metido aquí en mi carterica. Aquí están, ¿eh? En la buchaca. Y ya puedes darle a la lengua con la historia esta. Venga. Bueno, a ver, yo ayer mismo salí de la cárcel después de 5 años cumpliendo condena. ¿Qué hiciste? Y... ¿Por qué? Bueno, no, formaba parte de un equipo de atracadores... que íbamos a atracar un banco. Entonces alguien nos delató. Se conoce que alguien de... Se chivó de la camarilla de los ladrones, alguien se chivó. Se najó, sí. Y la policía nos pilló justo infraganti, que luego la condena, es por la vergüenza que te da. Que te ¿Qué eran italianos los polis? Infraganti... ¿Eh? No. eran de aquí. Bueno, la cosa es que era un par de meses metieron en mi celda un tío, un compañero de celda, el cual me aseguraba cada día, llorando, con Dramona incluido, que él lo había metido allí injustamente, que era un error, que y venga a llorar, y lloraba toda la noche. Yo por la noche estaba durmiendo y soy ya... No he hecho nada. No he hecho nada. No he hecho nada. Pero a ver, todos decís lo mismo, que estés ahí de manera injusta. Por eso yo también se lo decía. Digo, yo también estoy aquí por nada. Todos, claro. Pero cuando ya me explicó porque el motivo por el cual la habían metido en la cárcel, Yo ahí sí que me entraron las dudas, yo ahí me mosqueo, yo ahí decido escucharle a ver qué tiene que explicar y le digo, venga, adelante, explícame tu historia, a ver. O sea, que tu historia en realidad es la historia de ese tipo. ¿Por qué lo habían encerrado a él? Sí, bueno, pues él me dijo que lo habían encerrado por guapo. ¿Cómo? Por guapo. Según él, una noche salía una... ¿Por guapo? De una fiesta muy cool, con modelos, lleno de moderniquis, de hipsters y tal. Y a la salida, cuando se iba para su casa, se ve que le estaban siguiendo, le detuvieron en el portal de su casa. Pero con, eso... la, con la vergüenza que eso da. Pero eso no es una detención, eso es un secuestro. O sea, ¿le dieron los derechos? Le... Sí, bueno, sí, me dijo que le cantaron aquello de lo de que diga mantenerlo en silencio y tal, pero muy despectivamente, con mucha burla. Le decían todo el rato, lo que digas, guapo, será utilizado en tu contra, guapo. Y en todo el rato, en así ese tono, que es un tono, ¿no? Que es un tono que no es, yo para mí no es un buen tono. Como despreciando, ¿no? Sí. Pues hay caso, tío, hay caso. Por eso, yo cuando me lo expliqué dije, mira... ¿Y está en la cárcel ahora mismo? Sí, sí, él por está... ¿Por guapo? Sí, él está ahora mismo a la espera de un juicio, pero ya sabéis cómo es la justicia en este país, que sí. Es que tardan no muchísimo. No es para guapos, no. No es para guapos, así que cuando supo que yo estaba a punto de salir, me dijo, por favor, ayúdame, sal al mundo y... Cuenta mi historia. Cuenta mi historia y que la gente lo conozca. Yo he ido a diferentes abogados, pero claro, a lo que le explico el caso, todos me toman por loco y me dan con las puertas en las narices. Yeah. Y algunos incluso me abofetean. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Miguel. Miguel. Miguel es Miguel. Sí, ¿no? Ha coincidido que se llama Miguel. Y es... Hoy, ¿eh? Sí, no, me pasa la siguiente línea. Ya. Miguel es el guapo, Miguel es Miguel el guapo. Pero es guapo tú, o sea... Bueno, yo no soy nadie, ¿no? Para decir eso. Yo soy un tío, no. Los mejor tíos lo diría pueden... mejor, eso lo que lo opine una mujer. No, tú también puedes decir si alguien es guapo. Bueno, ¿tú es guapo o no? Bueno, vamos a ver, objetivamente lo es. Vale. Es bastante guapo, es muy guapo, es rubio, así, con los ojos azules, alto, cacha, es la polla de guapo, sí. Ahora has estado bien ahí. ¿Pero qué dices, Medrano? Es que parece que Miguel tiene derecho a una llamada al día, me dicen, y que ha decidido llamar. Pues será por guapo, si es al día es por guapo. Pues ha decidido llamar aquí para no sé, bueno, para comentarte algo. Miguel, hola. Hola, ¿qué tal? ¡Miguel! ¿Qué? ¿Que te han soltado? ¿Cómo? Sí, por fin. La han soltado. Enhorabuena. Me han soltado. Pensaba que llamabas de la cárcel y no, llamas desde fuera. ¿Cómo has fe, Miguel? Pues convenciendo al alcaide de la prisión de que estaba equivocado, de que estaba en un error. Y diciéndole que, pues, que la verdadera belleza de una persona está en el interior, que lo de fuera es solo fachada superficial, si es que además, porque uno sea guapo... Es que además sabía hablar. No, pero eso, por lo que veo, parece que en esa cárcel solo van guapos. O gente que a la que opinan que son... Pero una cosa, Miguel, ¿cómo se demuestra esto? O sea, porque, a ver, eso de que la belleza está en el interior se dice mucho, pero ¿cómo le has demostrado al alcaide que tu belleza real está en el interior? Y tú físicamente eres muy guapo, porque estás para comérsete, Miguel. Bueno, pues tracé un plan. Te has lanzado ya, ¿eh? Sí, hay que pagarle, ¿eh? Se mostraba reticente, pero luego... Ya nos hemos sacado las caretas o ya, para adelante. Por las noches os explico. Yo, cuando todos dormían, yo con la luz apagada me dedicaba y con todo el silencio que podía, para no despertar a la gente ni levantar sospechas, pues... a inflarme la cara, hostias. ¿Ah, sí? ¿Es verdad eso? Yo oía lloros, no se veía los golpes. Porque te dolían los golpes, digo, ¿no? Los golpes, pensaba, los golpes. Cuando oye golpes así en una celda, sí. Piensa otra cosa. Que estaba ahí cascando nueces, ¿no? Entonces, pero escúchame, Miguel, sí. Te golpeaste a ti mismo en tu cara, pero eso es muy fuerte. Sí, ¿para qué? Yo se lo pedí a algunos reclusos, pero no querían arriesgarse, porque a lo mejor los guardias los pillaban pegándome y les caía más condena. Es decir, estáis peleando... Así que las tuve que dar las hostias yo solo. Tú mismo, ha tenido que ser duro, ¿verdad, Miguel? Pues mucho, han sido dos meses dramáticos. Pero poco a poco ahí, en plan hormiguita, pues me he ido desfigurando la cara. Hasta que un día ya, pues la gente en el patio ya no me veían guapo. Ya cuando pasaba no me decían guapo, al día siguiente me veían menos guapo. Hasta que al final, pues ya en el patio la gente me esquivaba, bajaba la mirada... Y el alcaide vomitaba cada vez que... Permíteme que lo interrumpa. Ahora entiendo por qué, ¿verdad, Miguel? Me pedías también mi flan. Te comías dos flanes o tres para engordar. Ah. Sí. Para perder tu figura de Adonis, claro, ¿eh? ¿Qué vas a hacer ahora en la libertad? Y los bollos. ¿Qué vas a hacer? Ahora te lo explico. ¿Qué vas a hacer? Pues ir al dentista. ¿A recuperar los dientes? No, que me quite los tres que tengo ya, que me quedan. porque quiero mantener este aspecto el resto de mi vida. No quiero ser nunca más guapo. ¿Quieres ser feo el resto quiero de tu vida? Quiero ser feo. No quiero pasar por esto otra vez. Hombre, se entiende. No estoy de acuerdo, no lo comparto, pero te entiendo perfectamente. No hace falta que lo comparta. Te entiendo. Bueno, Juan. Juan. Dime. Por tu apoyo, gracias. Has estado de 10. No, de 5. 5 euros, ¿eh? ¿Eh? 5 euros me han costado, no 10. ¿El qué? La sobornar a esta peña para hablar de tu vaina. Ah, bueno, no te preocupes. Ya, si eso, quedamos y te los doy, ¿vale? Adiós. Yo creo que no te los va a dar, ¿eh? No, sí, hombre, sí. Si él ha dicho que es buena persona, si él... No he entendido nada. ¿Has entendido algo, eh? ¿De qué? ¿Del texto de este gag? No, no mucho, la verdad. Hi ha una manera ¿Qué? De fer peticions al programa que és, maca. És enviar un mail a especialistes @cadenaser. Que transporta com al futur, perquè és via internet. Bueno, però és la millor, ¿eh? Perquè és la que més claro deja les coses. La veritat és que sí, és la manera de dir, escolta, especialista, no sé què, me gustaría que m'envieu un MP3 a aquest so, o que em contesteu aquesta pregunta. És cert que el nane té una mirada mística, per exemple, nosaltres? Pues sí. L'internet és el futur. Sí. Sí, vull una foto del Jordi Pou fent-se un petó amb el Medrano. Pues nosaltres ho intentem, ho aconseguim i ho envien. Però també és per la secció del Remember, si voleu tornar a sentir una cosa que us va fer gràcia en el passat, doncs és el moment de demanar-ho a especialistes@cadenaser.com i en aquest cas el Joan. El Daniel és el de l'altre. Miguel. Per exemple. El Joan li agrada molt el Pedro Pablo, el sec, el col·laborador sec. Sí. I li va encantar la petició d'inseminació artificial, natural, que li van demanar el Pedro Pablo. Claro. Vale, doncs, Joan, per tu, aquesta peça de Pedro Pablo Pérez Prado, no és? Pedro Pablo. Ara lo refrescamos. Si teniu més peticions, especialistes@cadenaser.com. Sí, a 5 minuts acaba el programa, la secció jo crec que més ens agrada, no? A les persones, ens agradi o no, vivim en una societat on hem de tenir cura de les nostres relacions humanes amb la resta de la gent, és molt important dur-se bé amb la penya, no? Per això tenim en Pedro Pablo Pérez Prado, que és un expert en relacions socials. Hola, Pedro Pablo. Diego. Le saludamos. Profesor, ha escrito ya usted muchísimos libros. Sí. Y ha dado muchas conferencias sobre el tema, porque tiene usted una visión muy lúcida sobre la sociedad. Sí. Perdón. No, ya es que... Perdón. Pero que estoy... No, es que no te lo puedes callar. Tiene la piel muy fina, coño. Ya, no, tienes ahí metido, te lo puedes callar. Soy ciego, ¿de acuerdo? Soy evidente. Pero no lo he dicho... ¿Por qué te molesta tanto? Es que no... No me molesta que seas ciego. ¿Acaso Miguel Durán te quitó la novia? ¿O Serafín Zubiri te dio dos días de pequeños? Si no tengo nada en contra de los ciegos. Al contrario, tengo amigos ciegos. Míralo, xenófobo. Tengo amigos ciegos. Lo que pasa es que no se puede decir nada. Se molesta por todo, no se le puede hablar. Muy quisquilloso. Claro, no se puede hablar. Desde el odio y la xenofobia, desde luego que no se puede hablar. No me vas a encontrar. No me vas a encontrar. No te busco tampoco porque no sé dónde estás. No te veo. No te acuerdas. Tenemos a un oyente ya con un dilema social que precisa su ayuda. Vale, tomamos con ¿hacia dónde proyecto la voz? Es igual, hacia aquí. Vale, es que si no lo veo, si no me indica. Lleva hasta ahora hablando usted por el micro. Tiene usted mucho teatro encima. A ver, ¿dónde está el pavo? El pavo al teléfono. ¿Cómo se llama? Estoy aquí. Antonio Miguel, ¿no? Hola, Antonio Miguel. Hola, profesor Pérez Prado. Hola. Soy un gran admirador de su obra. Gracias. Que sepa que asistí a los cursos que dio usted sobre peleas familiares en el Escorial. Ah, sí, te recuerdo. Tú eras aquel muchacho con bigote y patillas, sí. ¿Verdad? Con la camisa sí, cuadros. Me estuvo tocando un buen rato. Es usted, ¿verdad? ¿Cómo sabe usted que llevaba bigote y patillas? Sí, es que hay que explicarlo todo. Es que sois un poco... ¿A que percibís los colores por el... ¿Cómo? El sonido de la voz da mucha más información de la que sois capaz de procesar los videntes. Es que dais mucha lástima, de verdad, ¿eh? Qué pena que podáis ver. Antonio Miguel, ¿qué? ¿Qué me cuentas, amigo? ¿Qué rollo tiene usted? Cuéntame. Mire, yo esta noche mi señora ha invitado a los vecinos del cuarto a cenar.

esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el BMW Serie 3 Essential Edition, con sistema de navegación business, manos libres con conexión USB, faros Visheron con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Y hasta el 31 de marzo en Auto Buigas tienes tu Serie 3 desde solo 27.700 euros, con plan PIB y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank. Infórmate en Auto Buigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. Black coffee, love the hay. Avui quan he arribat, el Íñigo ja havia fet el cafè. Sí, però tota, avui... La gent de la redacció també havia fet el cafè, t'ha arribat una mica tard, el nano no hi era, però ja va ser dir, hòstia, em prendré el cafè sol. Però a Bracafé mai et sents sol. No. Mai pues... estàs sol. Mira, jo crec que ha arribat el moment de fer una confessió. És que avui el cafè no l'he fet a Bracafé. Me cago en la leche. I, però que boníssim, no, també? No, no, no. A més, sincerament... T'has arrepentido, no? Horrors. Horrors. On? Horrors. Pots dir? Per aquí pel barri, però... Per aquí al voltant? Per aquí pel barri, però he anat per un altre tema... Que, claro. Vale? I no estava tampoc. Has fet un gest que no he entès. Sí, jo sí l'he entendit. Sí, perquè li vaig explicar l'altre dia. Però, però el cafè putrefacte. Bueno, el local en si no té res a veure amb... No, explica'm aquest gest, que jo no l'he entès. No, perquè no és bo per cafè. No és bo. Després ho explico. És un tema de gastronòmic. Conclusió, que si te tienes que ir a tomar el café, sí. No, mai més. O sigui, la conclusió és que aquesta errada no la torno a cometre. O sigui, l'home és l'únic animal que cae dos veces, que tropieza dos veces con la misma piedra. No, jo no. És millor. Jo mai més no torno a fer el cafè a Bracafé. No, pues mira. És millor no fer cafè o donar-te un cop de puny a les mans abans de prendre un cafè en un altre lloc que no sigui el Bracafé. El testimoni d'un arrepentido. Aquí està. I molt arrepentido. Doncs si voleu més testimonis de gent que es penedeix de no haver anat al Bracafé, entreu a bracafé.com. No trobareu aquesta informació, però trobareu una altra molt més interessant. Parlar amb els camioners en divendres, perquè el cap de setmana és molt d'agafar carretera, i si parlem de carretera hem de parlar dels monarques de la circulació. Així que les nostres línies ja són obertes perquè els gladiadors de la carretera comentin el que vulguin. Aquests minuts són absolutament per ells. I en tenim un camioner, no? Hola, amic! Moc, què tal? Què tal? ¿Estás circulando? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Dónde vas? Oye, una cosita antes de empezar. ¿Qué? Quería daros las gracias por estos minutos que nos dedicáis a los camioneros aquí desinteresadamente. Son muy importantes para nosotros. Nada, quiero manifestarte que en general los camioneros estamos, de verdad, que vosotros no notéis el feedback, estamos realmente, pues... entusiasmaos. Valorando mucho este tema vuestro, ¿eh? No nos cuesta nada, nada de nada. O sea, todo lo que hagamos por vosotros... es poco, sé es que nada. Sabemos que la dirección de la SER es muy reticente a los camioneros. No, para nada. Sin los camioneros no existiría la SER, porque ¿quién traería las cosas? ¿Eh? No sé, si es por los vasos y eso... No, los vasos, las aguas, las cocolas. Ya. ¿Cómo te llamas, amigo? Yo, mira, me llamo Jonás. Hola, Jonás. Y estoy en un problemilla grave, verás. Sí, ¿estás circulando ahora? Sí. ¿Pero qué pasa? A ver. Mira, yo en el camión llevo los nombres de mis hijos, en la parte de delante, en lo que es el frontispicio. Sí. ¿Vale? Carlota y Jesús. Bueno, el nombre de los hijos es una tradición en miles y miles de camiones de este país, ¿no? Hombre, por supuesto que sí, ¿no? El problema es que mis hijos se llaman Adela y Ángel. ¿Y pone Carlota y Jesús? Sí. ¿Pero cómo que te has equivocado en el nombre de tus hijos, tío? ¿Cómo es posible? Pues ni idea. Oye, las cosas que te pasan, que tengo demasiadas cosas en la cabeza... Pero, hostia, ¿son los nombres de tus hijos? Pero, una especie de lasus. No sé. Ya, bueno. Pero es que no se parecen Carlota y Jesús, Adela. Me empané. Además lo puse hace ya meses. ¿Y no te habías dado cuenta hasta ahora? Yo qué va. Fue mi mujer. La que el otro día vio el camión y se puso como una loca chiflada, ¿no? Cuando vio lo de Carlota y Jesús y me dice, pero tú estás tonto, pero tú eres un mierda, pero... Adela y Ángel, ¿no? ¿Has dicho? Exactamente. Normal que te... ¿Dónde vas con Carlota y Jesús ahí puesto? ¿Quiénes son esas? Claro, que son esas, es lo primero que ya he pensado. Bueno, pues ahora lo que tienes que hacer es quitarlo y ya está. Pero es muy difícil, amigo, porque el nombre en el frontal del camión, eso es como, te diría yo, como un tatuaje. Eso se queda ahí para siempre. ¿Qué dices? ¿Y es imposible quitarlo? No, imposible no. ¿Se puede? Pero solo se quita con una especie de reparación con láser. Hostia. Con espada láser. Y es muy cara, es muy cara. Yo soy autónomo, yo no me puedo permitir esa mierda. Así que, bueno, si algún camionero tiene algún... Tiene un camión en el que ponga Adela y Ángel, que son el nombre de mis hijos, y pudiéramos hacer ese intercambio. Bueno, pues, me salva la vida prácticamente. Claro, un camión que tenga Adela y Ángel, y que además esa persona quiera uno que ponga Carlota y Jesús. Y Jesús. No va a ser fácil, ¿eh? O que no tenga hijos y vaya a comprar dos perros próximamente, pues. Bueno, pues ya tenemos... espera, vamos a hacer el llamamiento, pero más que nada por hacer el paribé, porque ya tenemos un compañ, otro camionero que ya está también... bueno, que dice que tiene una solución para ti. Hola, amigo. Hola, Mok. Me llamo Johnny. Hola, Johnny. Hola, Jonás. ¿Me puedes echar ahí un cable o qué? A ver, mira, igual podemos... tengo una solución, ¿eh? A ver. Podemos intercambiar los camiones. Te explico, que... mira, en el frontispicio de mi camión pone Adidas campeón. ¿Adidas? No te sigo, compañero, Mom. Yo tampoco. Deja que te explique. Tu hija dice que se llama Adela, ¿no? Sí. Pues Adidas y Adela se parecen mucho el nombre. No me lo vas a negar ahora. Adela. Adidas, Adela. Claro, sí, pues bueno. A mí me sirve, a mi mujer seguro que también. Vale, y el tema campeón, pues todos los hijos se llaman campeón, ¿no? Eso es así, ¿no? Es así. La verdad es que sí, que yo a mi hijo le llamo muchas veces campeón. Le digo, ¿qué pasa, campeón? ¿No te has dormido hoy? Pues, digo, campeón, que no te come el desayuno, campeón. Pues Adidas campeón. Adidas campeón. ¿Pero qué te puede servir para tus hijos? No sé, ¿tú cómo lo ves? No lo veo mal. Bien, a mí me sirve. Oye, ¿y qué haces? ¿Tú te quedas con mi camión? Pone Carlote, Jesús, ¿tú tienes niños? No, pero tengo perros. ¿Ves? ¿Ves cómo lo había visto? Sí. Yo lo que es que eres muy listo. Yo le puedo llamar a uno Jesús y al otro Carlota. Claro. A los perros no les va a importar. Si a ellos no les importa... Les meto un zapatazo. Claro, a mí me parece una solución razonable, Jonás. A mí también, porque los perros siempre dicen los veterinarios que requieren nombres de dos sílabas. Pues mira, Jesús y Carlota. Perros como los borrachos y los niños siempre tienen razón. Oye, compañero, muchas gracias. Te invito a un tequila sin alcohol, cuando quieras. Guárdate tu dinero para tus hijos. Pero si ya casi te van a salir mal. Ya ni beben en casa. Muchas gracias. Adiós. Adiós, compañeros. Adiós. No os mováis de ahí. I una salutació molt forta a tots els caminers que ens estan escoltant ara mateix i que teniu molta cura a l'hora d'avançar-me, que jo avui agafaré la carretera. Cuidao! Ojo! Vigileu! Feia temps que no fèiem aquesta secció, una secció per la qual rebem ajuda, sí, finançament per part de l'administració per aquest mercat esperit social. És la secció Cuidao, i en la que vosaltres, amics, ens truqueu per avisar-nos d'algun perill potencial que pugui haver pels vostres veïns o la gent que visqui o que passi pel vostre entorn. Si us plau, penseu que si algú, si veieu alguna cosa que pot ser perillosa, us heu de posar en contacte a aquesta secció, la secció Cuidao, per avisar-nos d'aquest perill. Ja tenim una trucada? Sí, hola? Hola! Cuidao. Cuidao. Cuidao. Cuidao. ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? Mira, me llamo Tolais. Dime, Tolais, ¿qué pasa? Avísanos. Llamo desde un lugar de la cancha. ¿De la cancha? De baloncesto. Es que estamos aquí jugando aquí unos amigos al baloncesto en el No Kungos y se me ha caído una bomba de 6 kilos de goma 2. Ajá. Y ahora no la encontramos. Tiene que estar por aquí, por dentro de la zona. Vale. Entre el tiro libre y la canasta, pero no la vemos nosotros. Y ya nos tenemos que dejar la pista. Porque así que aviso otros. Que los próximos que vengan a jugar, que cuidado que no pisen la bomba. Muy bien, de acuerdo, ahí está hecho el aviso. Pero una cosa, antes de irte, ¿te puedo preguntar por qué has ido a jugar al baloncesto con una bomba? Bueno, es una broma que tenemos aquí los amigos de cuando metemos una canasta, si es estilo de Juan Carlos Navarro. Vale, la bomba Navarro. Tiramos la bomba, así en plan broma para... Muy bien, pues bonita broma. Tolais. Dígame. Muchísimas gracias. A usted, saludo. Venga, seguint aquesta ronda de perills que poden afectar els ciutadans de Catalunya, tenim una altra persona. Cuidao. Hola. Cuidao. Su nombre. Me llamo Estichu. Hola, Estichu. Mira, llamo desde el kilómetro 135 de la A2. Estoy parado, estoy en el ACEN. Vaya, ¿qué pasa? ¿Hay algo que debas avisar a la población? Sí, mira, acabo de pasar y no me he matado de milagro. Ostras, ¿qué ha pasado? ¿Y eso qué? Pues mira, unos de una masía aquí han puesto un cartel que pone en Fent Calçotades 25 euros per persona tot inclòs. Tenim zones d'esbarxo, columpios, pels nens, aparcament i putiferi. I sàndwiches. ¿Dónde han puesto eso? ¿Pero dónde ese es el tema, ¿dónde lo han puesto? Lo han puesto en mitad de la autopista, ocupando tres carriles. Es un cartel de 13 metros por 15, que lo he medido. ¿Pero de cartón? Claro, es macizo como una pared, está hecho con tochana. Madre de Dios, eso sí que es cuidado. Madre de Dios, cuidado desde luego, cuidado. En la A2, ¿verdad? A2. Cuidado, gracias, Estichu. Gracias. No tenemos tiempo para más. ¿Hola? Hola. Cuidado. Que voy a estornudar, que no os asustéis. De acuerdo, pues estornuda. Nosotros tornem dilluns que ve, a dos quarts de dues. A la gran cadena SER. Cuidado. Salud. Gracias, ¿os habéis asustado?